Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, lo que cantan los ríos y las montañas, con Pedro Patzer. Muchas veces estas conversaciones, Pedro, se van organizando en función de algún disparador. Puede ser un momento de la biografía de la persona con la que dialogamos, o puede ser, como en este caso, y es la propuesta que te hago, una palabra que a lo mejor sintetiza muchos de los elementos que conforman tu perfil. La palabra disparadora es viaje. Un viaje que se puede realizar a través de los ríos, o subido a un ferrocarril y recorriendo las llanuras, las estepas, la geografía de nuestro país, o un viaje que podemos hacer a través de un guión o a través de una poesía. El viaje. Y si partimos de ahí, Pedro, en tu blog hay una incitación provocadora. Tal vez un término y otro no se lleven bien. O sí, vamos a ver. Mi abuela vino en un barco, pero yo vengo de más lejos. Mi destino es la Pachamama. ¿Cómo va eso? Bueno, primero gracias. Qué linda idea abrir un programa de radio hablando de viajes, porque eso es la radio, viajar. Y mira, eso es muy lindo lo que decís de mi abuela y de mi abuelo que vinieron en barco, porque en esta reunión de identidades de la Argentina, por mucho tiempo se equivocó la noción de que éramos hijos de las naves, de los barcos, que Octavio Paz, Carlos Fuentes, que Borges repetía eso, ¿no? Y si bien buena parte de nuestra Argentina venimos de nuestros abuelos o bisabuelos venían de los barcos, somos una reunión de identidades, ¿no? Donde está toda la huella indígena, que cada vez aparece más, y también la criolla. Entonces somos una reunión de identidades. Pedro Patzer, ¿no? Entonces Yupanqui, que ahí te digo, vengo más lejos, Yupanqui, que era Héctor Roberto Chavero, que sus padres también eran inmigrantes, pero él cuando descubrió este camino, este viaje por la vida, porque la vocación es un viaje. Cuando uno despierta la vocación, empieza el viaje, y cuando empezó el viaje de Yupanqui, que era hijo de un vasco, decidió llamarse Atahualpa Yupanqui, el que viene de lejos a contar algo. Pero ¿de qué lejanía hablaba Yupanqui, no? Entonces ahí está el chiste con los barcos, ¿no? Claro, de una lejanía cultural que es lejanía por esta semicolonia cultural que somos, debiera ser cercanía, ¿no? Entonces Yupanqui venía de esos siglos de culturas donde este continente se llamaba Viayala, donde los ríos tenían nombres indígenas, y bueno, pero entonces ese es el chiste, ¿no? Y creer también en la reunión de identidades, porque ni somos hijos de los barcos solamente, ni somos solo una nación mapuche o huarpe, somos el conjunto, la reunión, somos todos eso, ¿no? No hay que excluir, sino hay que sumar, somos eso, somos inmigrantes y somos pueblos originarios, y también lo criollo, lo que hay en el medio. Por eso es el chiste. Sí, mi abuelo era alemán, vino después de la Primera Guerra Mundial, pero yo me siento cada vez más parte de esta tierra, de esta reunión de identidades, de este viaje que significa ser argentino. ¿De dónde viene su nombre? No sé. Suena un poco a selva, ¿no? Suena un poco a selva. Da la impresión de milonga. Milonga. Su resonancia, yo la veo como si fuera una voz de selva, de territorio habitado por árboles, por sombras, por pájaros, ¿no? Por dioses, esos dioses que tenían los indígenas primitivos. Cada tanto, cada núcleo humano tenía su condición y tenían algo que ver con la bomba, tormento, los rombos. Algo de eso, una resonancia muy particular. La cuestión que llegó a nuestra pampa que no tiene esa resonancia, porque carece de ecos. Sin embargo, ¿cómo se afincó la milonga en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en el sur de Córdoba, en la parte llana, en esa pampa al revés de que hablaba aquel paisano alguna vez? Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, nació el 31 de enero de 1908 en el Campo de la Cruz, ubicado en el partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Fue uno de los máximos referentes del folclore argentino. Durante su juventud, recorrió gran parte del territorio nacional y conoció sus culturas y sonidos. En 1945 se afilió al Partido Comunista. Al ser crítico del gobierno de Perón, no pudo tocar en los escenarios del país hasta 1953. Fue detenido y encarcelado 8 veces. Su música viajó por diferentes países de Europa. En 1986, Francia lo condecoró como Caballero de la Orden de las Artes y Letras Musicales. El reconocimiento del trabajo etnográfico de Atahualpa Yupanqui se generalizó durante la década de 1960. Y artistas como Mercedes Sosa, Alberto Cortés y Jorge Cafrune grabaron sus composiciones y lo hicieron popular entre los músicos más jóvenes, que se refieren a él como Donata. El 23 de mayo de 1992 falleció en Nîmes, Francia. 2 semanas después, sus cenizas fueron esparcidas en la tierra del Cerro Colorado, provincia de Córdoba. En esta introducción ya vas incorporando otras ventanas que seguramente hasta permitimos, si te parece, hablar de piecitas de un rompecabezas que van armando una trama. Es genial eso, que hayas elegido la idea de piecita de rompecabezas, porque la Argentina es un rompecabezas cultural y está buenísimo que hayas justo elegido esa imagen. Pedro Patzer, guionista. Porque no se puede entender la Argentina si no se entiende como un rompecabezas de identidades, ¿no? Me parece genial. Y hablando de identidades, y también apelando a algún texto, a alguna reflexión tuya, ¿de qué hablas cuando hablas de crisis de la identidad o de las identidades? ¿Vos te acordás que esta idea de que la cigüeña nos trae de París, que Lea Valladares se burlaba mucho de ella? Y ahí hay una crisis de identidades, ¿no? Porque lo que decía antes, ¿no? También, sí, la cigüeña nos trae de París, pero también la diuca nos trae de La Pampa y el Crespín de Santiago del Estero y también todo, digamos, también nuestras aves indígenas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay una crisis de identidad porque no nos conocemos, no conocemos las Argentinas culturales, conocemos un pedacito, ¿no? Y es un pedacito manejado por las grandes ciudades, una mirada muy porteñocéntrica y una aduana de la cultura que no permite que pasen algunas cuestiones, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Edgar Morisoli y de La Pampa, por ejemplo, ¿no? Que tal vez acá la aduana de la cultura se envilece a veces con los artistas y con las culturas provincianas, ¿no? Y eso es una crisis, porque la cultura no es algo solo para los museos, para los claustros o para lugares cerrados. La cultura es una herramienta para resolver problemas, para entendernos. Yo creo que la crisis de identidades es cuando esas culturas genuinas, salvajes, esa reunión de culturas, porque somos un país que tenía la revista Sur, con Victoria Ocampo y a Borges haciendo la maravilla que hacía, pero también somos un país donde se celebra el tayel, los camarucos, o el pim-pim guaraní, es decir, Pedro Patzer. Somos una reunión de identidades. Lo que pasa es que nosotros tenemos un pedacito roto, varios pedacitos. Vos hablabas de una trama argentina, o las tramas argentinas no contadas del todo, ¿entendés? Entonces, ahí creo que hay una crisis de identidades, que no nos conocemos, que hay un montón de cosas que pasan, o un montón de discursos, que un montón de gente, sobre todo facinerosos de derecha, ¿no? Que intentan incorporar, que siempre dicen que la Argentina es una mierda, o que este país no tiene remedio, o es inviable, pero en realidad no conocen la Argentina, porque hay un montón de respuestas argentinas para esto, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros, culturalmente, una cultura que nos haga hasta pensar cómo se puede redistribuir la población, hasta pensar las economías regionales, hasta pensar los ríos, ¿no? Porque vos pensás que esta crisis de identidades, las ONG europeas nos vienen a enseñar cómo cuidar los ríos, pero nosotros teníamos pueblos originarios que tenían dioses del río, de la montaña, de la selva, dioses del árbol. Si vos hachabas un árbol, estabas matando un dios, ¿no? Entonces, claro. Si nosotros tuviéramos más presente esa reunión de identidades y esas culturas, está bien que venga Greenpeace a enseñarnos, o cualquier ONG de cualquier lugar, a ayudar, a contribuir con lo que hay que salvar el planeta. Pero si nosotros ignoramos una cultura que su base era la ecología, y esa cultura es nuestra, bueno, los diaguitas, hablando del Famatina, y tenían dioses, ¿viste? Entonces no hubieran permitido un montón de cosas. Entonces ahí hay una crisis de identidad. Si nosotros no conocemos esos ecos culturales, estamos ante un desierto cultural, donde solamente conocemos una parte. Por eso hablo de crisis de identidades, ¿no? Dicen que mi raza ha muerto. Yo digo que no es así. Si mi raza no existiera, no estaría cantando aquí. Los primeros pobladores de la actual zona del departamento de Chilecito fueron los indios diaguitas, que extraían minerales preciosos del cordón de Famatina. Luego los incas colonizaron a esta etnia y llegaron hasta aquí por el camino del Inca. A fines del 1400, los españoles fundaron la ciudad de La Rioja al pie de las sierras del Velasco, confundiéndolas con las de Famatina. Su intención era extraer oro, pero cometieron un grave error de cálculo. La verdadera gran explotación minera sistematizada en la región la organizó la Orden Misionera de los Jesuitas, quienes introdujeron la pólvora y construyeron los primeros túneles. Pero cuando los jesuitas son expulsados de América en 1967, la explotación se paraliza por un tiempo. Posteriormente, durante la etapa de la Organización Nacional, Facundo Quiroga reanuda la actividad minera con el fin de acuñar monedas de oro. En 1830, el caudillo riojano crea la primera casa de la moneda del país en la ciudad de Chilecito. Poco después de que matan a Quiroga, el presidente Rivadavia realiza un convenio con una empresa francesa y se instalan 5 fundiciones de plata en toda la provincia. En ese tiempo, la plata funcionaba como patrón de intercambio mundial, hasta que en 1910 comienza a regir el patrón oro y renace esa industria a nivel mundial. En 1930 se pone en marcha la mina El Oro con capitales norteamericanos y allí se construyó el pueblito. En 1942 Perón las estatizó y finalmente fueron cerradas en 1964. Fragmento del artículo La Historia del Oro, publicado en Página 12, el 8 de agosto de 2004. Sabés que lo mencionaste al pasar y ya es como la red que a uno lo atrapa. El tayel, ese canto sagrado en mapuche, cuando lo escribiste, o tal vez antes, cuando lo craneaste, cuando lo ideaste, ¿qué de todo esto que nos estás compartiendo fue cruzándose? Bueno, yo tenía mucho dolor en ese entonces. Era la época en que pasó lo de Santiago Maldonado, en que se acusaba a los mapuches de tener más o menos la bomba atómica. Y yo pensaba, esto, si conocemos culturalmente al pueblo mapuche, vamos a entender que era un pueblo que buscaba el canto, no la guerra. ¿Y qué significa esto? Bueno, sabemos que también, porque tampoco es que sea una historia lubillique, ¿no? Digamos que también había guerras entre indígenas y eran muy feroces y había pueblos conquistadores, ¿no? Esto lo digo porque a veces se ha romantizado de una manera que no, tampoco se ve eso, que también existió, ¿no? Que Octavio Paz lo cuenta en El Laberinto de la Soledad, ¿no? Los cuentos que fueron los aztecas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pedro Patzer, desde 2013, forma parte del Consejo de Radio de Argentores. Entonces, en el medio de todo ese dolor que tenía, con toda esta situación que estaba viviendo el país, y eso, bueno, llegué a una mapuche que me habló del Tayel. El Tayel es, Tayel en mapudungún, idioma mapuche, significa canto sagrado y canto interior, y a la vez significa persona libre. Hay una reunión llamada Camaruco, una ceremonia dirigida por las machis, las hechiceras mapuches, y tiene como objetivo que cada integrante intente buscar el Tayel. El Tayel es el interior. Pero el Tayel, de una manera espiritual y física, es decir, hay una misión de cada persona que viene a la vida, según los mapuches, que es encontrar su propio canto, su propia voz. Y se pueden pasar años, hasta se pueden pasar vidas sin encontrarla. Y esa voz, ese Tayel, se halla en esas ceremonias, y es muy fuerte cuando surge, porque es como que aparece una voz totalmente desconocida en la persona que la alcanza y empieza a ejercer esa nueva voz. Y es muy mágico, y es muy... Entonces yo lo utilicé como metáfora en ese libro, ¿no? Como si nosotros encontramos nuestro canto interior, vamos a ser personas libres y vamos a poder también resolver un camino, ¿no? Y eso me parece súper interesante, culturalmente interesante y emancipador, nos libera. Santiago Maldonado. ¡Presente! Santiago Maldonado. ¡Presente! Ahora. ¡Siempre! Ahora. ¡Siempre! El 1 de agosto de 2017 fue la última vez que vieron con vida a Santiago Maldonado. El joven desapareció en el marco de un operativo represivo de la gendarmería que buscaba desalojar un corte de ruta de la comunidad mapuche Pulov de Esquel. En ese tiempo, el pueblo argentino se movilizó para exigir que aparezca con vida. Se realizaron actos y marchas en diferentes puntos del país, las cuales fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Pasaron 77 días hasta que el cuerpo de Santiago Maldonado apareció en las orillas del río Chubut. Al comienzo de esta conversación, Pedro, te planteaba una palabra disparadora, viaje, pero en la cocina de la previa de esta conversación había otra que competía con viaje, que efectivamente es canto. Y en ese sentido, te cito, nuestro país cantó para resistir. ¿Qué hay atrás de esa bella frase? Que puede ser polisémica, porque el resistir se abre, imagino, a varias interpretaciones, a varios significados. Y vos pensás que nuestro poema nacional está protagonizado por un payador que canta La Pena Extraordinaria. Y además es extraño porque el desprecio que sufrió el gaucho, ¿no? Que es el protagonista, el Martín Fierro, de ese poema, el desprecio cultural, era el bárbaro, termina siendo protagonista de un poema nacional, que Sarmiento se resistía, ¿no? A esa idea, Borges se resistía a esa idea porque quería que fuera el libro nacional el Facundo. Después se arrepintió y se desdijo, y dijo, escribió cosas muy bonitas también de Martín Fierro, y muy feas también. Pero quiero decir, ¿no? El Martín Fierro canta su pena extraordinaria. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando. Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros. Y ninguno en algún apuro me ha visto andar titubeando. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano, venga el sol en el verano o la escarcha en el invierno. Si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano? Y San Martín, cuando cruzaba la cordillera, tomaba la guitarra y cantaba, eso lo contaba Yupanqui, ¿no? Y en las guerras de nuestra independencia están los cielitos, ¿no? Que cantaban, ¿no? Y yo me imagino a Belgrano viendo arder Jujuy en el éxodo jujeño, que él se quedó hasta medianoche, viendo que estuviera vaciada e incendiada esa ciudad, y se marchó al lado del Río Grande cantando también. Entonces digo, y después hablamos de Discépolo, ¿no? Y la canción Desesperada, y hablamos hasta Hugo del Carril, que decían que cuando estaba preso salía al patio de la cárcel y cantaba la marcha peronista, ¿no? Y tantos cantos, ¿no? Yo creo que este es un país, bueno, de Barco Centenera escribió el poema que se llama Argentina, ¿no? Que le da nombre a nuestra patria y que es un canto, porque la poesía, entonces digo, todo nuestro destino, todo lo que nos hace ser argentinos y resistir, tiene que ver con el canto. Y vos fíjate, te nombré al tango, que es parte de nuestra identidad. Antes hablábamos de Yupanqui, ¿no? Que cantó, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, ¿no? Pero ahí está cómo nuestro canto es, a mi entender, el motor de nuestra cultura. No podemos entender nuestra identidad sin el canto. Desde nuestro poema nacional hasta, si querés, Borges, que se interesaba mucho por las milongas, y hasta el propio Sarmiento, que escribió sobre el gaucho cantor, queriendo desdeñarlo, hizo una cosa hermosa en el Facundo hablando de ellos. Nadie describió mejor a... Entonces me parece que hay un camino de resistencia que ahora ha llevado al siglo XXI, también aparecen estos chicos de trap que quieren denunciar también lo que fue el rock nacional, ¿no? Como, viste, Charly García con Pedro Patzer. Mira, cuando fui al Olimpo, viste, a uno de los centros de detención clandestina y demás, me contaban que cuando recuperaron, la democracia recuperó ese lugar, me contaba la guía de ahí, cuando la democracia recuperó ese lugar, pasaron, suponte, 4 o 5 años, y se acercó un vecino y le preguntó si ya podía abrir las persianas. Había mantenido las persianas, ¿no? Y yo creo que cerradas, bajas. Yo creo que Charly García fue uno de los que nos ayudó cantando abrir esas persianas, cuando las persianas morales estaban bajas, por ejemplo, con canciones como Alicia en el País, ¿no? O Los Dinosaurios, ¿no? Y tantos más y tantas más, ¿no? Mercedes Sosa que volvió acá a cantar en el 82 y que hizo unos recitales que sin duda, para mí, sin los recitales de Mercedes Sosa, no sé si hubiéramos tenido la democracia, ese último empujón que le faltaba, ¿no? Entonces, yo veo que el canto siempre nos ha ayudado a resistir. El canto es el otro pan de los argentinos, ¿viste? Es más, vos pensás que Martín Fierro, los gauchos analfabetos lo cantaban, se lo sabían de memoria. Claro, y eso, un dato no pequeño, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que hay algo ahí que, además, en los momentos más duros de nuestro país, yo amo mucho a mi país, amo mucho, mucho, con todas las... ¿Y quién no ha llorado con alguna canción? Yo cuento la cigarra de María Elena Walsh, tantas veces me mataron, ¿no? Y sin embargo estoy aquí resucitando, ¿no? Decime si eso no es otro himno nuestro, ¿no? Si, ¿cuántas veces hemos llorado, ¿no? Escuchando canciones argentinas. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando.